mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Latitud Mundo, un espacio migrante. Latitud Mundo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, hora de Ecuador. Por Aler Satelital y esta emisora.